presenta a su grupo American Sound Sound Sound. Todas las chicas y muchachos bailan esta música. American Sound se llama la onda alegre que te atrapa. A mover la cadera, así, así, rico. Si vienes con nosotros te vas a divertir con este ritmo alegre de American Sound. Todos en el baile internacional, arriba la onda alegre, queremos bailar. Pablo y Pipo, ellos son American.